W Radio. Golpe de voz. Entender que todo dura un instante. Llenando aquel salón de imágenes y caras distantes. El tiempo te encontró vagando en medio de algún recuerdo. Tratando de poder ser crisálida para siempre. A millones de años luz, tal vez no siendo tú mi culpable. No se puede cambiar el pasado, nunca quiso cambiarse. Las nubes solo son agujas de un reloj de invierno. Pues esta semana pasada teníamos la mala noticia de que nos dejaba una persona muy importante en nuestras vidas, muy importante en el panorama musical, muy importante a nivel nacional e internacional, por todo lo que aportaba musicalmente. Os hablo de Juan Pablo, más conocido como promotor y front manager, bueno, manager y organizador de eventos para la zona de León y bueno, también por muchos lugares, porque cogía a las bandas en el aeropuerto, las llevaba de gira por España, cogía bandas nacionales, las llevaba por Europa y demás. Y bueno, a sus 39 años, Juan Pablo nos ha dicho adiós la semana pasada. Gracias a él conocimos a mogollón de bandas, nos ha dejado un legado de bandas que desconocíamos y una vez más, gracias a él, las tenemos en nuestras vidas. Y en este caso sonaba El Dorado, una de las bandas que conocimos por él y que vinieron a la Taberna Belfast de Santa María del Páramo a tocar muchas veces, y que esta banda ha quedado marcada en nuestras vidas. Pues nada, hoy queremos hacer un homenaje a Juan Pablo por todo lo que hizo en su vida, por todo lo que nos ha dejado, y bueno, es que nos quedamos sin palabras desde aquí, desde Golpe de Voz. Pues nada, lo dicho, un pequeño homenaje a Juan Pablo, que se nos ha ido antes de tiempo. Yeah. and I'm on, and I'm on. Why some men think that we were born to do that walk, mountain top, mountain top. Pues cuántas veces escuché en la taberna de Belfast esta banda de Soulbreaker Company, y gracias a ellos, claro, no, a Eva y a Juan Pablo, que durante muchos años hicieron conciertos en la taberna de Belfast de Santa María del Páramo. Descartar que era un sitio acogedor, era un concierto para 100 personas, 120 a lo máximo. Pudimos ver a Berrechaga, a Talco, a los que acabamos de escuchar de Soulbreaker Company, El Dorado, mogollón de bandas nacionales e internacionales que dieron un directo muy íntimo allí, y que Juan Pablo lo daba todo, y bueno, en este caso también con Eva, su pareja, que nos acogían no solo a las bandas, no solo a los que íbamos ahí a tomar una cerveza, sino a todos los que formábamos parte de cada evento que allí sonaba. Y nada, decir que bueno, una de las bandas que formó parte del aniversario de Golpe de Voz fue De Niro, que estuvieron también en la taberna Belfast, gracias como no también a Juan Pablo y a Eva, que me dieron la oportunidad de celebrar un aniversario del programa de radio allí. Y bueno, pues también han estado un poco en shock con la noticia que nos llegaban. Con un montón de ideas y un vinilo de los Rolling bajo el brazo diciendo: este, pleased to meet you, Pues nada, nuestro pequeño homenaje a Juan Pablo, promotor de Veo Voces, y que bueno, desde aquí nos ha dejado, es una pena. Allí donde nos puedas ver, nos puedas escuchar, sabes que te vamos a llevar siempre en el corazón y que te vamos a apoyar en todo lo que nos has dejado. Así que, pues nada, una pena de verdad. Este programa de Golpe de Voz de este lunes va dedicado especialmente para ti. Pues nada, lo dicho, con esta pérdida de un buen amigo vamos a intentar hacerle ese homenaje en el programa de hoy, y con estas bandas que acaban de sonar, como De Niro, de El Dorado y demás, pues bueno, que decir que gracias a él las hemos tenido y las tenemos en nuestra vida. Lo dicho, tenemos muchas novedades para este programa y al 100% para ti, Juan Pablo. Comenzamos, nos vamos con bandas que nos acaban de llegar, nuevecitas. En este caso vamos con lo nuevo de Porco Bravo, que vuelven a las andadas, vuelven con un nuevo trabajo. Lo tienen de forma crowdfunding, puedes colaborar comprando sus entradas, su CD, su camiseta, bueno, un mogollón de cosas. Entrar si queréis en Berkami, donde está esta colaboración para apoyar a la banda Porco Bravo, y que tras 3 años de parón vuelven con un nuevo disco. Un disco muy esperado, con muchas ganas de poder escuchar de nuevo temas nuevos de la banda. Y bueno, como sabéis, poco a poco nos volvemos a la normalidad y quizás pronto veremos a la banda Porco Bravo en un escenario. De momento nos quedamos con este nuevo tema, Al Despertar, incluido en ese tema, en ese disco que van a sacar prontito, muy pronto, Porco Bravo. Hey! Pues nada que decir de Porco Bravo, que tuvimos la oportunidad de verlos en directo antes de que hiciesen ese parón de 3 años. Los vimos en el Babilón y éramos cerca de 70 personas, 80. Era un concierto muy íntimo, pero no veas cómo la liaron los Porco. La verdad que una liada muy guapa. A partir de ese concierto son una de las bandas que forman parte de mi lista musical, así que por algo sucede, ¿no? Y continuamos, nos vamos ahora con Boycott. Desde el sello Maldito Record nos hace llegar su último trabajo, Balkan Acoustic. Temas de Boycott en un estilo diferente, pero no deja de ser la peculiaridad de Boycott. Pues nada, hoy he vuelto a caer uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo de Boycott, titulado, como bien decía, Balkan Acoustic. La verdad que nada más que empiecen, la voz es la auténtica, el sonido un poco diferente, pero son Boycott. Tiempo. Pues aquí teníamos lo nuevo de Boycott, totalmente en calentito, editado con el sello Maldito Record. Otra edición del sello Maldito Record que nos llega esta semana es Reptile, la banda que acaba de publicar su trabajo Ruido Orgánico. Me sorprende esta banda, no la conocía, y tiene un sonido tan bueno y peculiar como el que vamos a poder observar con este tema. De quien ella se creía que era ese alguien mucho mejor. ¿Y cuánto cuesta verte por aquí? ¿Y cuánto cuesta hacerte sonreír? Y no lo puede cambiar, y no lo puede. Y no lo puede cambiar. Y no lo puede cambiar. Y no lo puede cambiar. Y no lo puede cambiar. Y no lo puede cambiar. Adriana ni siquiera puede. Bueno, como sabéis, seguimos teniendo también malas noticias de maltrato a mujeres, de gente que mata a sus exparejas, gente que mata a niños y hace locuras, y aún hay gente por otro lado, no quiero decir de dónde vienen, diciendo que todo eso es mentira. Desde aquí, desde Golpe de Voz y quien os habla, Juan Sin Techo, siempre lo he dicho, ni una más, y a los niños ni se toca. Ya no le damos más oportunidades. A lo que ella me dijo, no, chiquita, no. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte.

Sí, amigos, parece que la cosa va mejorando y que ya los conciertos se están permitiendo mucha más, o sea, mucho más público. Sí que hay mogollón de gente haciendo cosillas ya. Espero que algún festival se recupere. Yo veo a nivel potente de mucha gente, no sé cómo va a salir la cosa, pero bueno, todo lo que se haga relativo a la música, bien visto desde aquí, desde Golpe de Voz. Así que animamos a todos a colaborar con la música, siempre, siempre. Y una de las bandas que no para, que está imparable, es La Excavadora, la que acabamos de escuchar ahora a continuación, Tiempos Diferentes. Es esta banda que, como sabéis, es un nuevo proyecto de gente de Gatillazo y que, bueno, que ha tenido una buena acogida. Y son de las bandas que sigo y que estoy viendo que tienen muchas fechas cerradas. Han dado ya bastantes conciertos y creo que van a dar muchos más. Pues estos que escuchábamos, como os decía, era La Excavadora. No os olvidéis que os va a quedar bien marcado que vais a necesitar alguna vez alguna canción de La Excavadora. Y seguimos aquí en Golpe de Voz y nos vamos con la banda de punk Esguince, desde León nos ofrecía su nuevo trabajo titulado Muerde o Revienta, y con un cambio de estilo muy notable, pero siempre marcando ese punk al que nos tienen enseñado los Esguince de Frenillo, ahora Esguince, pues decir que suenan también los nuevos temas como este, Junkie de la Adrenalina. Teníamos el sonido potente de los punkies de León, Esguince. Y continuamos, nos vamos ahora con la Inquisición, la banda que a finales del 2020 publicaba su nuevo trabajo titulado Tenebrae, y a finales de noviembre se ponía a la venta, como bien decía. Fue grabado y mezclado por Mark Boria en la BW Studios de Tarrasa en marzo del 2020 y masterizado por Jason Livermore en USA. La verdad que el 2020 ha sido un mal año para la música, pero bueno, las bandas no han parado ni un momento, aunque no hayamos tenido muchas noticias, han estado trabajando nuevos trabajos, y eso hay que agradecer, y ahora es el resultado este 2021. Pues nada, La Inquisición, El Himno de España, uno de los temas incluidos en este trabajo de la banda. Música. Pues ahí teníamos a la Inquisición y nos vamos ahora con el último trabajo de Puncarras Malas Pulgas, Pánico a Vivir. Está editado con Carcajada Records y es el segundo trabajo para la banda, donde han contado con colaboraciones como Fernando Medina de Residentes, Podri de Ratzinger, Gabri de Daki Darría, Fran de Nizorra, Mena de Manifa, y ha sido producido por Iker Piedra Frita. Pues así de potente suena este nuevo trabajo de Puncarras Malas Pulgas y nos quedamos con este tema muy directo, a ver qué os parece. Pues aquí teníamos, como os comentaba, este tema de Puncarras Malas Pulgas, Heridos de Noche y Alcohol, un tema que está dentro de su último trabajo, Pánico a Vivir, y segundo para la banda. Y seguimos, nos vamos ahora con Radio Crimen, otra sorpresa que nos acaban de dejar esta semana pasada, y decir que junto a Feo, del último que cierre, nos dejan un nuevo tema titulado Los Indeseables. Qué ganas, por Dios, de ver a Radio Crimen en directo de nuevo. Allá vamos. Pues sí, señor, potente es el tema que nos acaban de dejar Radio Crimen, nuevecito. Lo acabamos de estrenar hace poquito y bueno, que va a dar mucho que hablar. Muy buen, Los Indeseables de Radio Crimen. Y seguimos, SOP, la banda del País Vasco, que siguen presentando su segundo trabajo titulado Alta Traición. 10 nuevos temas que han grabado y que incluye punk rock muy directo, como su anterior trabajo. Y qué decir, que nos quedamos con el artista de las manos rotas. Poeta un Y nos vamos con una banda que nos hace llegar Century Media Record, una banda que desconocía totalmente, pero que bueno, parece ser que me ha entrado muy bien y seguramente que hablaremos más adelante de ella. La banda gallega Bala nos deja este videoclip Agitar y voy a ver si investigo un poquito más. Me tenéis que perdonar porque ya te digo, me ha llegado este vídeo desde Century Media y bueno, pues no me ha dado tiempo a sacar más información, pero sí que bueno, os dejo este tema de momento para que os hagáis a la idea de cómo suena esta banda potente. Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas. He fingido ser frágil y me has descubierto humana. Llena de cicatrices en el alma y durezas en los pies, de piel suave. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Pero ocupaste el asiento de copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar en silencio. Pues no os olvidéis de esta banda, Bala, y hablaremos más adelante, vais a flipar. Va, seguimos y nos vamos ahora con los vascos Cruella, que publicaban su primer trabajo y que ahora primero presentaban este videoclip, Perdiendo el Tiempo, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, pero ya están preparando su segundo videoclip. Ganas tenemos, pero mientras nos quedamos con este tema, Perdiendo el Tiempo, que también lo tenéis en videoclip. Thank you.

guerras de trincheras, por motivos de moneda, colores de banderas, destenidos con vidas pasajeras. Dime tú si sabes quién dará su brazo a torcer en lo que será su guerra ideal. Pero al final quedará la gloria de ilusiones perdidas y de sociedad corrompida, de poder, de avaricia y sin medidas, de muerte y de miseria. Entonces ahora nos vamos con Adormidera, que nos sorprenden con el videoclip de Donde el credo termina, canción del álbum debut Arqueología de una ola. Y que bueno, si ya este disco nos sorprendía de Adormidera, ahora el videoclip aún más. Os dejo con este tema, Donde el credo termina. Thank you.